cayendo junto con la torre hasta ver caer todas nuestras utopías. Hemos matado a Dios y matamos a nuestros héroes y matamos tanto hasta quedarnos huérfanos de líderes. Ahora que nuestro amo juega al esclavo y que los sindicatos son empresas y que las empresas son gobierno, ahora que estampamos al Che y lo encontramos en ferias americanas y ya ni las manos de Perón valen tanto como dicen o como algunas cuentas en el exterior. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Ya sabemos que la paz mundial no existe. Ya sabemos que no hay reyes, no hay ratones, no hay hadas que nos regalen nada. Queremos despertarnos y que alguien nos mire y nos sonría y nos diga que nada de todo esto es verdad. Y es que hay que ser muy valiente para que en tiempos, realidades líquidas y posverdades, podamos caminar con alguien y confiar que todo va a estar bien. Porque hemos convertido nuestras particularidades en defectos y no dudamos ni un solo segundo para usarlos como insultos. No queremos ver que nuestro mejor perfil, nuestra foto de portada, también alberga lo peor de nosotros. Y entonces nos preguntamos, si grito en el barullo, ¿alguien nos va a escuchar? Y crecer es darse cuenta que no, que mientras que esperamos que alguien nos salve, tenemos los pies fríos de tanto caminar sobre baldosas flojas. Si los héroes solo existen en la ficción, en realidad solo nos quedan los antihéroes, porque solo podemos confiar en aquellos que han visto las estrellas desde sus propios pantanos. Y tal vez sea hora de dejar de esperar que un poder mágico nos salve y usar ese mismo fuego que hemos construido para calentarnos las manos, secarnos los pies y abrigar el corazón antes de seguir caminando. Y entender que tal vez ese mismo fuego es nuestro único y verdadero superpoder. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es Juliana Moreno, nuestra productora. Mi compañero Mauro Salinas. Mi compañero que me acompaña hoy, Juan Crugeli, el comandante intergaláctico. Y el resto, Rodo en la operación, Luciana Montefinale, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela. Y Gonzalo Seguel, que momentos más estará con nosotros. Quizá. Quizás, tal vez. ¿Cómo andás, Mauro? Muy bien, la verdad que... Un placer tenerte acá en el estudio. Bueno, muchas gracias. La verdad que también me siento muy cómodo y, bueno, para distendernos un poco y hablar hoy sobre... Antihéroes. Antihéroes. Bueno, ¿quiénes vendrían a ser? Porque, claro, estamos discutiendo, el antihéroe no es el villano, sino que el antihéroe es un héroe, pero como desde otra faceta. Vendría a ser, digamos, como... La verdadera oposición del héroe, ¿no? Más que el villano. El antónimo. Claro, es el antónimo, porque el villano en algún punto es como que lo completa al héroe. En cambio, el antihéroe es el verdadero antagonista. Claro, el villano es contra quien lucha, siempre el perdedor de toda esta historia, o en la mayoría de los casos, si no, el héroe dejaría de ser héroe. Pero el antihéroe tiene otra cosa, tiene como... no sé, la seducción de intentar y a veces fallar, a veces cometer muchos errores, pero siempre generando empatía. Siempre tiene esos anhelos, ¿viste? Es alguien que más allá de sus anhelos, no le sale ninguna, ¿viste? O le salen pocas solo, ¿viste? A él solo. Y también no tiene superpoderes, digamos. Es en ese sentido es más mundano, digamos. Claro, y también rompe con lo que sería siempre la figura del héroe, que es, por ejemplo, no sé, a mí se me venía a la cabeza, por ejemplo, la película animada Shrek. Shrek es un antihéroe, porque en un cuento de hadas, el ogro es el villano, es una criatura del pantano. Claro. Pero... Shrek genera esa imposición de protagonista desde otro lado, no es un héroe convencional. En ese sentido también a mí como que se me vienen en el cancionero argentino, por ahí hay bandas que inconscientemente por ahí toman la figura del antihéroe, se me viene el Mató, se me vienen los Espíritus, con esta cosa de te quedaste pensando, del Mató, o y mi corazón espera que mañana ya no llueve, yo te puedo... Como que hay cierta reclusión, digamos, como que... están más a la espera o a la expectativa y cuando intentan no les sale, ¿viste? Y no les sale. Bueno, y también vamos a tener la sala de ensayo. Así es. Hoy tenemos una sala de exportación, una sala de una banda cordobesa que se llama Kunmaya. Cordobesa. Cordobesa, culeado, sí. Así que, bueno, en momentos más vamos a escuchar la sala. Pudimos hacer un viaje a Córdoba y, bueno... Tenemos una toma directa de un ensayo de Kunmaya. Así que bueno, en breve lo estarán escuchando en el Purgatorio. Ahora seguimos y tomamos sus oídos. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo,

y me llevaría Chet Baker in Milan. Discaso. Yo soy Fabricio, me dicen Sabor, toco el flugelhorn y me llevaría un disco de Lemona para no extrañarlo. Hola, mi nombre es Mago, soy el percusionista de la banda y me llevaría el Living Dub de Barney Spears. Hola, soy Martín, baterista de la banda, y me llevaría algún disco de Led Zeppelin, como dijo el Tonga. Se pueden ir juntas. Hola, soy Rioja y me llevaría Mundo de Rubén Blades y toco las teclas. ¿Cómo va? Yo soy Federico, el guitarrista, y me llevaría un disco de Fred Frith que se llama Cheap at the Half Price. Hola, soy Tavo, toco el bajo y me llevaría Dark Side of the Moon. We'll be right back. Chino, no Monela, no Calapelo, sí Purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en Purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, Purgatorio sí. Volvemos en el purgatorio después de haber escuchado el primer bloque de Akun Maya. Maya, sí es. Expectativa para el próximo bloque, la verdad que sí, son muy bastantes. Versátil. Che. La verdad que sí, muchos matices. Muy diverso, así es. Y ya tenemos en el estudio a nuestro querido compañero Luciano Montefinale. Buenas noches. Y el placer de hablar con nosotros. Buenas noches para todos y todas. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. El placer es nuestro. Así es, siempre. Bueno, amigos y amigas, la semana pasada tratábamos de rescatar un poco la figura de aquellos héroes o heroínas que adquirían esta caracterización a partir de afrontar un hecho o de la superación o del combate de un hecho que los había perjudicado, o esto dicho en términos más bien livianos. Tomamos la figura de Miguel Bru y de Rosa Bru a partir de una nueva fecha de la vigilia de la desaparición de Miguel. Y esta oportunidad nos convoca a hablar de los antihéroes. Uh-huh. Muchos antihéroes, sí, nacionales sobre todo. Sí, sí. Yo pensaba, bueno, como ustedes más o menos decían al principio, que el antihéroe es la antagonía al superhéroe. Por una cuestión de que justamente retoma todos aquellos aspectos que un superhéroe, no un héroe, un superhéroe deja por fuera. ¿Qué es esto? Es el aspecto colectivo, es el aspecto de no temer frente a una situación adversa, sino al contrario, de tener, bueno, un hecho que te perjudica y a partir de ahí, tanteando, viendo cómo, superándose colectivamente, uno lo combate y lo lucha. Y así se generan grandes colectivos antihéroes, por así decirlo, que claramente sintetizan su figura en referentes, porque es así el sistema en el que nos manejamos. Un pequeño apartado que quería hacer para graficar para aquellos que tenemos 20 siempre, es en un término un poco más vulgar, no más vulgar, sino más bien infantil, no peyorativamente de ninguna manera, es la figura, para hablar un poco de esto que venía diciendo, del dibujito cobarde el perro, Coraje el perro cobarde. Coraje el perro cobarde. Bueno, es una figurita simpática que, salvando las distancias, ¿no? Sí, y la ficción y lo animado, más o menos tiene un poco estas características de un sujeto o un sujeto colectivo, ¿no? Siempre hablando, que es temeroso, que es de carne y huesos, pero que sin embargo, sobrelleva los obstáculos que es. Y siempre termina combatiendo a lo que sea para salvar a su dueña, sería su ama. Claro. O sea, es como que el antihéroe es lo que luchan a pesar de temer contra todo, digamos. No es aquel ser omnipresente que no tiene temores, que no sufre los tarifazos, la suba de precio, la represión. También pensando en esto, se me viene esta movida editorial de las antiprincesas, ¿no? Claro. Pensando en nuestras figuras, en nuestras referencias que representan claramente lo colectivo, pero visto desde esa óptica de antiprincesas, bueno, sí, antihéroes. Sí, sí, totalmente. Y ahí vuelve la imagen de Shrek y la princesa Fiona, claro, que la princesa es una ogra. Claramente. Bueno, entonces particularmente a mí me interesaba rescatar para esta oportunidad y tomando esto que veníamos hablando, una figura totalmente antiheroína contemporánea de esta época que claramente demarca los tiempos que estamos viviendo, que es la figura de Milagro Sala y, en general, de toda la organización barrial Tupac Amaru. Uh-huh. O sea, Milagro es negra, colla, es pobre, es decidida, es valiente, va al frente, todo con A de mujer, ¿entendés? O sea, tiene todos aquellos aspectos que en ningún dibujito podrían caber en la figura de un superhéroe. Y la Tupac Amaru, esta organización que ella supo construir también con muchos compañeros, después eso que yo decía que es colectivo, pero que siempre se sintetiza en la figura de un representante o de un líder o lo que sea. Ella lleva la cinta, pero hay atrás una influencia que ella ha generado que hacen de la unión la fuerza. Sí, sí, sin dudas. O sea, la Tupac Amaru es una organización que reivindica constantemente, bueno, ya vimos en su nombre, o sea, Tupac Amaru es un cacique indígena totalmente en la vereda de los antihéroes. Uh-huh. Digamos, qué figura, o sea, en tu cara Clark Kent, ¿entendés? Claro. Es fácil combatir contra unos supuestos criminales que tu mismo sistema genera, digamos. Ahora, cuando vos estás parado en la vereda del oprimido, en la vereda del uh-huh. eterno postergado, luchar contra ese monstruo que es un sistema, bueno, en esa época de la Tupac Amaru, un sistema colonialista de no hay medias tintas, digamos, era sangre y espada. Uh-huh. Bueno, también, obviamente, con todo un movimiento indígena combativo de fondo. Bueno, es como que la Tupac Amaru, con la figura de Milagro en sí misma, también hace una serie de reivindicaciones de antihéroes y antiheroínas que, bueno, demarca claramente el tinte que me parece que tenemos que rescatar para estos tiempos. Más que nada pensando, bueno, lo que está un poco en agenda, que es, bueno, el encarcelamiento de Milagro, ¿no? Y la prisión domiciliaria que le acaban de dictar a partir de una sentencia de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que en primer lugar su prisión es ilegítima y en segundo caso, de todos modos, tendría que estar, bueno, cumpliendo la prisión domiciliaria. A partir de esto, algunos lo trataron como un hecho pillo. Decir, ah, mirá qué avivada que tuvo el gobernante. Encontró el recoveco legal. Claro, bueno, le damos la domiciliaria, pero se la damos en un lugar devastado, donde no puede vivir nadie. Bueno. Este es el momento que estamos viviendo hoy con este problema en particular. Creo que es rescatable. O sea, Milagro lleva casi 600 días presa y el gobierno lleva 650 días de mandato. Entonces, da para pensar que la prisión de Milagro, el encarcelamiento y la persecución a la Tupac en general es como una de las urgencias más inmediatas que tenía el actual gobierno al momento de asumir. Yo creo que era encarcelar a Milagro y derribar la ley de medios, como uh-huh. es aquellas cosas que cumplieron antes de diciembre, digamos. Bueno, Milagro, lo primero que hicieron. Sí, sí. Lo primero. Y sobre todo que, como bien decís, más de 600 días presa y todavía no pudieron probar en un juicio justo el enriquecimiento ilícito. Claro, es que de hecho justamente no es por eso que está encarcelada en este momento, sino que es por tirarle supuestamente tirarle piedrazos y huevazos al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sino que pero bueno, esta es otra cuestión que me parece que da para otra discusión, digamos, pero claramente había una intención previa. Bueno, Milagro ya tenía un enfrentamiento, una enemistad con el actual gobernador de Jujuy, que claramente puede pensarse, como se ha visto, por lo menos yo he visto en muchas notas de estos días, decir que es un triunfo, es algo, un premio que tiene la vitrina colgada Morales y el gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos USR, el encarcelamiento de Milagros. También, aparte de eso, lo que viene a significar su encarcelamiento es también el derribar todo lo que han creado, ¿no? Y esto hablando también de lo antihéroe colectivo, lo concreto, más allá de lo concreto, lo simbólico también uh-huh. que han creado. Sí, De toda esa figura, de una figura reconocida, india, piquetera, uh-huh. mujer, es como que también eso... vinieron a derribar eso, a derribar esa construcción, esa reivindicación. Claro, es aniquilar el surgimiento de un relato que claramente va en detrimento de aquel, de ese relato hegemónico que están construyendo estos tipos, digamos, uh-huh. de que el individuo de esta sociedad actual contemporánea tiene que ser un tipo totalmente meritocrático, digamos. Uh-huh. Sí, una persecución ideológica. Claro, sí, una persecución ideológica a partir de esos símbolos que la Tupac y Milagro Sala han sabido reivindicar, y además de lo concreto, como decía Juan recién, digamos, está todo, lo simbólico es indispensable disputarlo. Ahora, no solamente lo disputaban en lo simbólico, en esto que decíamos, con una reivindicación constante de antihéroes y antiheroínas, sino que además en lo concreto con las obras. Digamos, la Tupac Amaru y Milagro Sala llevaron a un pueblo totalmente olvidado por el sistema a aquellos hasta derechos de ocio, digamos, uh-huh. que el pueblo jujeño pobre nunca tuvo, digamos, el acceso a una pileta, al denominado country, uh-huh. así escrito, digamos, literalmente, sí. C-A-N-T-R-I, el country, ¿entendés? Además de los montones de escuelas, bueno, escuelas que hicieron también para una educación claramente con tinte popular y combativo, que ya eso es una reivindicación concreta. Y además, por decir algunos ejemplos, una de las escuelas se llamaba Bartolina Sisa. Uh-huh. Bueno, aquella heroína aymara que supo luchar contra el colonialismo con su compañero, el Tupac Katari. Bueno, otra figura antihéroe. Es como que todo va encauzado dentro de esta misma lógica conceptual, que es rescatar la lucha colectiva por sobre la individual en todos los ámbitos. En lo concreto, en las condiciones de vidas urgentes que necesita un pueblo devastado, y rescatar para disputar lo simbólico a través de estas figuras y de la creación de figuras nuevas, porque no nos olvidemos la figura de Milagro, como decíamos uh-huh. recién. Es todo. La vieja y querida frase, solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Sin dudas. Y para el pueblo lo que es del pueblo, también. Bueno, Lucho, muchas gracias por lo que nos presentaste y bueno. Seguimos en el purgatorio. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Un corazón ya sin fuego, abandonado en una calle de tierra, probando algo salvaje, saboreando un poco del polvo. Como algo que nunca habían visto antes, sus bocas se van a caer hasta el piso, cuando sepan que el hombre de acero está hecho de almas y de pecados. Será porque los forajidos no nos hacemos mucho drama, salvo cuando nos pinta irnos bien a la mierda, como cada puta noche, una y otra vez. Y sí, voy a agarrar un viento y no voy a volver. Ponele hasta que toque el sol de medianoche. Voy a agarrar un viento y no voy a volver nunca más. Voy a agarrar un viento y no voy a volver hasta que toque el sol de medianoche. Tatuajes, lealtad, orgullo humilde. Es lo único que tengo para mostrar. Además de las historias que siempre les cuento. Primero a mis viejos compañeros, con los que compartimos cicatrices de batallas y tantos bares solitarios. Y como cuántas noches en las que la lluvia no paró. Para todas esas miradas y sonrisas cómplices de los amigos, igualitas a cualquier día soleado, y para todas esas chicas lindas de ayer y hoy, igualitas a cualquier noche con o sin luna, se lo juro por Dios, voy a agarrar un viento y no voy a volver hasta que toque el sol de medianoche. Voy a agarrar un viento y no voy a volver nunca más. Yo, que estoy hecho de un alma que pecó, veamos cuánto me dura la llama. Y de todos los relatos de jinetes en el cielo, me quedo con las leyendas de los que tuvieron pelotas y lo intentaron, de los que se animaron, como los pájaros y los ángeles, a volar. Y por eso, ahora que agarré un viento, no pienso volver hasta que toque el sol de medianoche. Ahora que agarré un viento, no voy a volver nunca más. Agarré un viento y no voy a volver hasta que toque el sol de medianoche.

De vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Saltando vigorosamente de costado, Ignatius percibió que ascendía por su garganta un eruto, pero cuando abrió esperanzado la boca, solo emitió un leve soplido. Aún así, los saltos tuvieron ciertos efectos fisiológicos. Ignatius acarició la modesta erección que apuntaba en las sábanas, la atrapó con la mano y se quedó quieto intentando decidir qué hacer. En esta posición, con el camisón rojo de franela alrededor del pecho, y el vientre inmenso hundiéndose en el colchón, pensó, con cierta tristeza, que tras 18 años con aquella afición, ésta se había convertido en solo un acto fisiológico, mecánico y repetitivo, desprovisto de los vuelos de imaginación y fantasía que había sido capaz de conjurar en otros tiempos. En una ocasión, consiguió convertirlo casi en una forma artística, practicando su afición con la habilidad y el fervor de un artista y un filósofo, un erudito y un caballero. Aún había ocultos por la habitación varios accesorios que utilizaría en otros tiempos. Un guante de goma, un trozo de tela de paraguas de seda, un tarro de noxema. El guardarlos una y otra vez, concluido todo, había empezado ya a resultar demasiado deprimente. Ignatius manipuló y se concentró. Al final, apareció una visión. Una imagen familiar de un gran perro pastor escocés al que tenía gran cariño y que había sido suyo cuando estudiaba en el liceo. ¡Buf! Ignatius casi oyó a Rex ladrar de nuevo. ¡Buf! ¡Buf! ¡Ah! Rex parecía tan vivo, se le cayó una oreja. Ignatius jadeó. La aparición saltó una valla y cazó un palo que alguien había lanzado en medio de la colcha de Ignatius. Cuando la piel blanca y tostada se aproximó más, los ojos desorbitados de Ignatius visquearon y se cerraron y se desplomó lánguidamente entre sus cuatro almohadas, deseando que hubiera algún pañuelo de papel en la habitación. Bienvenido al purgatorio, Gonzalo Seguel. Muchas gracias. Y bienvenido al purgatorio, Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Venís siempre por acá? Sí, siempre. Qué lindo. Abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo. Ay, qué lindo la mitad. Qué lindo es quererse. Sí, qué lindo es quererse. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muy lindo lo que acabas de leer. Lo que acabo de leer, hoy por suerte en mi literatura, que hice todo lo posible para estar acá, es... uno de los libros que resumen la figura del antihéroe. Sí. ¿No? Sí. El libro se llama La conjura de los necios. El autor es John Kennedy O'Toole. No voy a contar cómo se publicó, cómo el autor se suicidó casi 10 años antes de su publicación, que fue la madre la que lo llevó a una editorial y que después llegó a convertirse en uno de los grandes libros. Y que ganó un Pulitzer. Y que ganó un Pulitzer. Pero no lo vamos a contar. Pero no lo vamos a contar eso, porque no nos importa tanto. Claro. No sean cholulos, vamos, vamos a lo importante. La conjura de los necios es la historia de un personaje que se llama Ignatius Reilly y que creo que si pensamos en la figura del antihéroe, en este caso podría ser alguien que vive bajo unas reglas, bajo unos códigos morales que solamente son los suyos, que no coinciden con el resto de la sociedad en la que convive. Entonces, por eso, primero es un incomprendido, primero es un inadaptado, no concuerda con el resto de las personas y los mira bajo los ojos, pero su visión, sus acciones, de acuerdo a esa visión, tienen una lógica propia que es intachable. Digo, obviamente todo lo que hace le sale mal, porque manejarse en una sociedad moderna bajo códigos que él dice medievales, él defiende esta cultura, obviamente que todo le va a salir mal. Pero él lo ve como un fracaso de los demás, no suyo. Porque él ve todo a su manera y, claro, y tiene su perspectiva de las cosas. Ignatius Reilly es un defensor de la monarquía porque cree que la única forma de destinar el poder es el linaje, que habría que encontrar el monarca más importante, ¿viste? Como la dictadura del proletariado, capaz. No sé, pero no lo piensa en esos términos. Y después es un tipo que odia. Ignatius Reilly es un gran odiador. Va al cine a ver películas que no le gustan solamente para odiarlas. Y después, un adicto, o sea, a la mientras ira. Más las odia, más las ama. Él mira todo de acuerdo a sus normas teológicas y geométricas. Y además su odio es tan profundo que es fisiológico. Digo, a Ignatius Reilly se le activa una válvula pilórica cuando las cosas que mira no se adecúan a estas normas que él considera infalibles. Y se empieza a descomponer. Le falta la respiración, se ahoga, vomita. El estómago le produce dolor, vomita, se tira pedos, sí. Etcétera. Digo, esta válvula, y él empieza a decir, no, pará, no nos sigas porque se me está por activar la válvula. En un momento la madre, otro gran personaje de la novela, le dice, pero esa válvula que no existe esa válvula, basta con lo de la válvula pilórica. Estamos... No, pero todos lo tienen, lo que pasa es que no todos lo tienen tan desarrollado como yo. Entonces, por eso, nunca nadie va a sentir los los errores de la vida como él los mira, porque no funciona así. La novela es una cadena de hechos infortunados que van cayendo en más y más desgracias de una manera inagotable. El primer suceso es que lo intentan detener solamente por su vestimenta, una gorra verde con orejeras, un pantalón de tweed, una chaqueta, una bufanda innecesaria. Entonces un policía lo ve y lo intenta detener solamente por cómo se ve. Una persona muy grande, gorda, de 35 años que dice estar esperando a su madre. Portación de cara. Derecho. Portación de cara. Y además también cuando le explica al policía qué es lo que está haciendo, él tiene cuerdas para arpa en una bolsa y está esperando a su madre como en la puerta de un bar, así medio casi prostíbulo. Como casi, casi como aprendiendo a tocar algo, el arpa. Claro, sí, o sea, cuerdas para arpa, adelante un prostíbulo esperando a la madre. O sea, una cosa que no tiene ningún sentido. Obviamente el policía no lo cree, igual se escapa. Después la madre y él van a tomar algo a un bar. Y cuando salen se produce un choque en que se rompe su auto y un edificio del lugar. A partir de esto se va a desencadenar que le inician una demanda a la madre por los perjuicios de este choque o hacen un trato por afuera, pero en el que tiene que pagar mucha plata. Entonces la madre le dice, bueno amigo, vas a tener que trabajar, sí, porque acá no estás haciendo nada, yo te mantengo todos tus caprichos y esta deuda hay que pagarla. Y sí, y esa deuda que empieza a pagar Ignatius, incapaz de trabajar. Y por eso es para mí un gran antihéroe, porque al final del libro, lo spoileo, pero después sepan todos, termina... ¡No! Termina... Él hace todo para que salga mal, pero sale todo bien porque es como... Porque si no, no sería antihéroe. Porque ayuda a la gente a que haga lo que realmente quiere, ¿entendés? Él hace lo que realmente quiere y ve qué es lo que la gente realmente quiere, pero no se anima a hacer, y hace todo por atrás como para que lo haga sin querer ser bueno. O sea, siendo malo, ¿entendés? Si la ficción si la ficción es el espacio que a nosotros nos gusta, defendemos los personajes que vale la pena conocer. Como cuando conoces a alguien y decís, qué bueno, conocí a alguien interesante, a alguien que me dio algo. Bueno, leyendo este libro uno conoce a alguien que más allá de todas estas cosas, más allá de su anti-todo, porque odia todo, uno lo quiere, es muy difícil no quererlo. Entonces, leyéndolo se encuentra una manera distinta de vivir todas las reglas que lo rodean. Sí, como que pese a sus singulares pensamientos particulares y únicos, quiera o no, uno termina... No sé, queriéndolo un poco. Y siempre encuentra la salida. Sí, otro gran libro para leer sin película. La Conjura de los Necios. Agustina Gallardo, muchas gracias. Y vos también, Gonzalo Seguel. Bueno. ¿Llegaste así, de la nada? Sí, llegué. ¿Y seguimos? Sí, seguimos. Sí, te vas a encontrar con en parte psicodelia, no sé. Mucha dinámica. Mucha dinámica. Muchos climas. Muchos climas, mucha dinámica, partes de psicodelia, partes de baile. Un discazo. Un lindo disco. Y el orden de los temas genera como algo fresco, porque empieza bien alto y va cambiando, aparece una cumbia y después vuelve a bajar con un reggae y tiene como esa dinámica que sube y baja. Tiene un par de ska bien jamaiquino que, no sé, que descontextualizan un poco los otros, y eso está bueno. Es como una especie de sesión de masajes al... A lo tonga. Sí, como si el tonga agarrara el tímpano y hiciera como una sesión de masajes que hizo que tiene una intensidad. Masaje sonoro. Masaje sonoro. Masaje sonoro. Thank you. chachán lo quieren hacer? Sí. El misterio es infinito. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero mandar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos de ser posible. Judíos, gentiles, negros, blancos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y nuestra tierra es rica y puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado el alma del hombre. Ha levantado barreras de odio. Nos ha llevado a un baño de sangre. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. Las máquinas nos han creado necesidad. El conocimiento nos ha hecho cínicos y la inteligencia duros y despiadados. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener cortesía y bondad. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos han acercado mucho más. La propia naturaleza de estos inventos clama por lo bueno del hombre. Clama por la fraternidad universal y la unión de nuestras almas. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en el mundo. Millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar personas inocentes. A quienes puedan oírme les digo, no desesperen. La desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia y el resentimiento de hombres que temen el progreso de la especie humana. El odio también pasará y dictadores morirán. Y el poder que le arrebataron al pueblo volverá al pueblo. Y mientras los hombres luchen, la libertad no perecerá. ¡Soldados! ¡No se sometan a las bestias! ¡Hombres que los desprecian y esclavizan, que no valoran sus vidas y dicen qué hacer, qué decir y sentir! ¡Los tratan como si fueran su ganado y como inútil carne de cañón! ¡No se entreguen a esos individuos inhumanos! ¡Hombres máquina, con cerebros y corazones de máquina! ¡Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres! ¡Llevan el amor de la humanidad en sus corazones, no el odio! ¡Solo los que no aman odian, los que no aman son inhumanos! ¡Soldados, no luchen por la esclavitud, sino por la libertad! San Lucas 17 dice, el reino de Dios no está en un hombre, ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de hacer de esta vida una aventura maravillosa. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, un mundo decente que brinde a los hombres trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Bajo las promesas de estas cosas, las bestias subieron al poder, pero mintieron. Nunca han cumplido sus promesas y nunca las cumplirán. Los dictadores se hacen libres solo a ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. Luchemos todos para liberar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la codicia, el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en el que reine la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Y así como las películas y las novelas de antihéroes terminan y tienen un final feliz casi siempre, el purgatorio también. Quiero pasar a algunas parroquiales. Sábado. Domingo. No, el domingo, perdón. En 604 y 122, en la fiesta del Día del Niño, se va a estar presentando la banda de La Guacha, que es una banda de unos pibes de la Casa de los Niños, que es ahí en la casita de los pibes. Es en 122 y 609, un hogar para chicos y para no tan chicos, que está buenísimo y que están haciendo esta banda, que es la banda de La Guacha, y otra banda que es la banda de La Casita, que están buenísimas, dos bandas de cumbias buenísimas. Así que para ver ahí en 604 y 122. También agradecer a los pibes de Cumbaya, que nos recibieron allá en su ciudad natal, en Córdoba, por la sala de ensayo que hemos disfrutado hoy. Un saludo a todos los manchines de Córdoba. Así que bueno. Así que bueno, creo que queda algo más pendiente. Sí, bueno, ya que nuestro programa se dedicó a los antihéroes, nos queda preguntarnos dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Chao! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.